Muy bien, y seguimos avanzando por esta 33 de mano. Y ya tenemos nuestra comunicación en esta segunda hora. Estamos ya vía telefónica con Fernando Pichuleo. Él es trabajador social del ETAP, secundaria Zona 2, integrante de la Mesa Territorial de Jóvenes. Y bueno, nos va a contar un poquito cuáles son las demandas que están llevando adelante en este momento y un poquito la situación que están planteando. Muy buenas tardes, Fernando. ¿Cómo estás? Violeta te habla. Mari. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Todo bien por acá? Bueno, muy bien. Acá estamos con Pablo, con Fabián, escuchándote acá por Radio Nacional Bariloche. Y queríamos, bueno, que nos cuenten un poco lo que están planteando desde allí, de la Mesa de Jóvenes del Este. Bueno, por ahí para contarte un poquito... Sí, contextualizamos, decías, un poco, contémosle a la comunidad. Sí, yo soy integrante de la Mesa de Jóvenes, MTJ, le llamamos Mesa Territorial de Jóvenes. La mesa funciona hace más o menos 4 o 5 años en el territorio del Este, como decías. Y nada, busca, la idea de la mesa es de alguna manera generar, promover puentes entre las instituciones educativas, que hay un montón para aquel lado, y las instituciones que trabajan en esos territorios. Y en cada año, digamos, la mesa, en cada uno de estos 5 años, la mesa fue tomando como diferentes formas, siempre en el marco de la escuela, ¿no? Esto de la posibilidad de habilitar la escuela como espacio en donde poder promover encuentros entre diferentes grupos de jóvenes, encuentros entre profes, encuentros entre las personas que estamos en las escuelas y las instituciones. En este momento, en el año 2022, después de la pandemia, la pospandemia, lo que hicimos fue juntarnos con los diferentes centros de estudiantes, en algunos casos delegados de cursos, en otros casos de las escuelas. La escuela 138, por ahí para situar, que está en el barrio San Francisco IV. La escuela 37 y 46, que son las dos secundarias que funcionan ahí en el edificio de Ángel Gallardo, en Costanera. Y la escuela de jóvenes, que está ahí en Ruiz Moreno y Moreno. Y digamos, cuando nos juntamos con los y las adolescentes jóvenes, preguntando a ver qué temática les gustaría trabajar al momento de encontrarnos, la temática que más surgió era la salud mental, el poder trabajar todo lo que fue dejando, ¿no? Digamos, no es que la salud mental aparece en problemática de salud mental ahora, pero sí los adolescentes lo que ven es que con la pandemia se acentuaron y aparecieron algunas, y eso es lo que más les preocupa y hacia donde quieren apuntar. Fernando, ¿qué tal? Fabián Agosta te habla, buenas tardes. Hola, Fabián. Estuvimos viendo algunos informes que no tienen que ver con Bariloche, sino informes que tienen que ver con la vuelta a clase de los y las estudiantes, pero también de las familias a la escuela. ¿Cómo está Bariloche, o bueno, por lo menos el área de trabajo tuyo ahí en la zona 2? ¿Cómo ves la relación actual entre las familias y las escuelas, incluyendo a los estudiantes en lo que sería la familia que concurre también? Uy, muy muy complejo. Siempre, digamos, aparece, hay situaciones que en las escuelas se van repitiendo año a año, ¿no? Un montón de situaciones sociales que aparecen en la escuela y que en algunos casos la escuela puede dar respuesta, en algunos otros casos no. En este 2022 aparecieron muchas, como decías, ¿no? Muchas intervenciones tuvieron que ver con demandas de familias, como decías, en la escuela, que no se había visto, que no había, por lo menos yo no había presenciado tantas y en tan diferentes lugares, ¿no? Esto, por ahí, para explicar, es aparecen peleas entre estudiantes, que desgraciadamente pasa muy a menudo, más cuando recién empiezan las clases. Estas peleas van tomando como diferentes formas en estos tiempos por el tema de el uso de las redes sociales. Y el condimento que aparece este año es aparecen las familias en las escuelas queriendo resolver muchas veces esos problemas, ¿no? Entonces por ahí no solamente se tenía que abordar la situación entre estudiantes, sino también entre familias. Y eso la verdad que me llamó bastante la atención a mí. Entiendo que tiene que ver con toda la situación que está pasando a nivel general también, ¿no? Uno no puede analizar solamente la escuela, ¿no? Sino que cada uno de los estudiantes, las estudiantes, las familias atraviesa, como todos, ¿no?, por una situación bastante complicada a nivel general, y eso de alguna manera se puede ver en las escuelas. Y bueno, como decía antes, ¿no?, la pandemia ha generado también un montón de reacciones, de situaciones que pasan y que estamos ahí como viendo todavía, ¿no? Estamos en los primeros meses y viendo también cómo dar respuesta a todo esto que va pasando, ¿no? El hecho de estar atrás de un barbijo y no querer sacarse el barbijo, atrás de una capucha, esta manera de comunicar, ¿no? Antes, por ahí, cualquiera que esté escuchando lo puede recordar, vivenciar esto de un estudiante atrás de una capucha, ¿no? O todo negro, y ahora, aparte de todo eso, está el barbijo también. Entonces uno se encuentra ante esa situación. El otro día hablábamos con unos compañeros de uno tiene la intención de generar vínculos, de decir a ver qué pasa, y hay muchos estudiantes que están con el barbijo y uno se encuentra con la contradicción, ¿no? La prevención de los posibles contagios, y por eso usted va a ir por otro lado, de poder verle la cara, de poder ver los gestos, de poder entablar una conversación, ¿no? Y más allá del sí, ¿no? Fernando, te hago una interrupción, te habla Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Y te quería consultar, ¿desde qué lugar la mesa interviene? Es decir, ¿cómo se plantea la resolución de esta problemática que se viene presentando? Y en parte también, antes, ¿quién hacía de esta tarea, digamos, de abordaje? O capaz que no la hacía nadie. Claro, digamos, viste que hay mucha... yo tampoco trabajo hace tantos años en educación, soy trabajador social y trabajé durante muchos años en el trabajo comunitario, pero entiendo que, digamos, hay una escuela, la escuela que todos tenemos en el recuerdo, que es la escuela que está ligada a la enseñanza y el aprendizaje, ¿no? El pilar fundamental de una escuela. Y por ahí en estos tiempos hay determinada línea que aspira a seguir con eso, ¿no? A seguir adelante con la planificación, con las actividades. Y en esa línea, nada, van quedando un montón de estudiantes en el camino, ¿no? Con el cambio de SEM a SRN en el año 2017, se buscaba de alguna manera, ¿no?, esto de fortalecer los grupos y que los estudiantes que tenían áreas, antes se llamaban desaprobadas, ahora se llamamos en curso, que no abandonen, ¿no?, que queden en la escuela, que sean parte del grupo y que avancen. Entonces, por un lado se logró que los estudiantes estén en el aula, que haya mucha menos deserción, pero nos encontramos con estudiantes que por ahí están en cuarto y quinto año y tienen casi todas en cursos desde primero. Y nos encontramos también con esto que te decía, de que muchas veces, desde muchas áreas, se sigue adelante con la actividad, ¿no? Y la mesa territorial, en este sentido también lo que busca es por ahí les cuento, en la mesa están instituciones como los centros de salud, el CAT-1, el Centro de Prevención de Adicciones, el Área de Diversidad de Género del municipio, los equipos técnicos donde yo pertenezco, las compañeras que trabajan de Rebe en las diferentes escuelas, y lo que busca la mesa es generar una momentos en donde los estudiantes de las diferentes escuelas se puedan encontrar, puedan contar cuál es la realidad que están viviendo, que puedan ser protagonistas de ese propio proceso, que pongan los temas, y todas las instituciones ponernos a disposición de poder avanzar sobre esos temas, ¿no? Durante la pandemia hicimos mucho esto desde la virtualidad, trabajando con centros de estudiantes, trabajando con la Federación de Estudiantes. Ahora en la presencialidad logramos hacer un encuentro donde había más de 100, 120 estudiantes, que estuvo buenísimo ahí en el gimnasio municipal número 3, donde se pudo trabajar esto que decía antes de las diferentes problemáticas de salud mental. Ahora en el mes de agosto queremos hacer el segundo encuentro y después hacer dos más. Y bueno, de alguna manera, no sé si respondo a la pregunta, pero sería esto, de que todo lo que va pasando afuera, que tiene que ver con la comunidad, se pueda trabajar adentro de la escuela. Que los estudiantes digan qué es eso que quieren trabajar y todas las instituciones que formamos parte de la mesa podamos de alguna manera contribuir a ese trabajo. Fernando, te agradecemos muchísimo por estar aquí en 33 de mano. Fernando Pichuleo, integrante del ETAP, el equipo técnico de apoyo pedagógico de la zona 2 de aquí de Bariloche, y quedamos a disposición como un canal de difusión, porque se está hablando desde los propios pibe y piba con pedidos, así que tiene que ver en torno a la salud mental, así que esperemos que el Estado esté acorde y a la altura de los requerimientos, ¿no? Porque muchas veces se dice esto, que los pibes y las pibas, bueno, que no, que uno plantea, bueno, hay un planteo concreto, así que quedamos a disposición, te agradecemos por estar en el aire de 33 de mano. Bueno, muchas gracias a ustedes, y bueno, saludos a todos los oyentes, las oyentes.